Hombre atento y muy formal, quiso hablar con él respecto al reino celestial. Le dijo: Rabí, admiro tanto tu labor y comprendo que el Dios del cielo a ti te envió. Sabes que yo aquí enseño tanto acerca de él, pero nunca vi estas señales que haces tú. ¿Cómo habrá de ser cuando en el cielo entre yo para convivir juntito a Dios, juntito a Dios, juntito a Dios, juntito a Dios? Los que no nacen otra vez nunca podrán ver ni entrar al reino celestial. ¿Cómo puedo hacer? Dijo angustiado aquel señor. Siendo viejo ya me es imposible renacer. Eso lo hace Dios con los que solo creen en mí, le explicó Jesús contándole de su labor. Yo soy esa luz que vino al mundo por amor. El camino soy que lleva a Dios, juntito a Dios, que lleva a Dios, juntito a Dios.